esperar, tranquilo y al final me habías roto el alma. Seguí sentado allí, pensando qué ocurrió aquella tarde ingrata. Cuando te vi como te alejabas sin decirme nada, cómo recordar 10 años atrás, cómo olvidar a mi dulce amante, cómo no pensar en aquel final. Insoportable que es la levedad del ser. Todo empieza hoy, todo acaba ayer, y yo no moriré por nadie. Aunque será siempre lo más grande, desde aquella tarde no quiero pensar, no quiero llorar, ya me cansé de ser yo el culpable. Basta de mentir, basta de...